En los banquetes suele haber regocijo y música. También en este banquete celestial debemos cantar jubilosos al Cordero Divino que nos invita a su mesa. Como el ciervo que a los jueces...